en El Salvador. El juzgado de San Francisco Gotera, en el oriente de El Salvador, comunicó los 9 delitos por los que serán procesados un grupo de exmilitares. Ellos son responsables de dirigir la masacre de El Mozote, encabezada por batallones élites de la Fuerza Armada que acabaron con la vida de más de 1,000 personas. Desde Radio Iscanal nos informa Wilfredo Hernández. La notificación de los delitos tuvo lugar durante la audiencia especial celebrada el 29 y 30 de marzo recién pasado por el juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera en Morazán, a la que asistieron 5 de los 18 exmilitares, los que, según el informe de la Comisión de la Verdad, son los responsables de dirigir la mayor masacre registrada durante el conflicto armado entre 1980 y 1992. Señor, ¿y usted cómo se declara? Inocente. Es una historia, es una novela que se ha construido. ¿Quién era la Comisión de la Verdad? Expertos internacionales. Mentira, eso es falso. No eran ni expertos ni nada. Simplemente era un grupo de personas que se nombraron para hacer un informe de recolección de algunas evidencias que nunca fueron judicializadas. La masacre de El Mozote fue encabezada por batallones élites de la Fuerza Armada entre el 9 y 13 de diciembre de 1981. Aquel operativo, al que denominaron Operación Rescate, acabó con la vida de más de 1,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. David Morales, representante legal de las víctimas, expresa que este momento es muy esperanzador. Esperamos un juicio justo, que por fin las víctimas tengan acceso a la verdad, que las responsabilidades del alto mando de la Fuerza Armada, algunos de cuyos miembros están aquí presentes, sea establecida respetando todas las reglas del debido proceso y se haga justicia, no más impunidad en crímenes de lesa humanidad como la masacre del Mozote. El citatorio es parte de un proceso que inició en septiembre de 2016 con la reapertura del caso, tras la eliminación de la ley de amnistía que por 24 años dio impunidad a los responsables de la masacre. Hoy, la Corte Suprema de Justicia supervisa que esta decisión sea cumplida. Jaime Ulises Marinero, vocero de la institución, explica cuáles son los delitos y bajo qué reglamento serán procesados los exmilitares. Los delitos son asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados, estragos especiales por haber utilizado explosivos, actos de terrorismo y actos propositivos de actos de terrorismo. Y esto va a ser juzgado con el código vigente de 1973 a 1993. La instancia judicial cumple de este modo una demanda que fue presentada en agosto del año pasado por los familiares de las víctimas, quienes desde siempre han exigido justicia a las autoridades salvadoreñas por este caso. Pedimos que haya verdad, justicia y reparación. Eso es lo que hemos pedido siempre, ahora en este caso, que es la investigación de estos miembros del ejército. No decimos de que esos son los únicos, sino que hay más. Durante la audiencia de intimación, el juez informó a las partes que fue en 1990 cuando se presentó la primera denuncia, pero que las diligencias iniciadas por el juez de ese entonces fueron suspendidas en 1993 tras la aprobación de la ley de amnistía, normativa que hoy ya no es obstáculo para seguir con este proceso y resarcir los daños generados con esta cruel masacre. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.